Existe un niño que vive en mí, luchando por tenerte, me revive momentos lejanos ya y me hace pensar, confundiendo realidad, obligándome a escuchar. Diciendo de lejos, como te echo de menos, no puedo más, porque te alejas. Lo que te cuesta comprender, aunque eres parte del ayer, no me vale que hundas tu cabeza en mi jersey. No, no, no. Desespero que también yo lo he sufrido, que en este tiempo sin vernos, como te he echado de menos. Perdiendo a cada instante un poco más, luchando por tenerte hasta el final. Sigo escuchando de lejos, como te echo de menos. Qué fuerza será la que aún nos une. No me vale que hundas tu cabeza en mi jersey, no. Lo que te cuesta comprender, aunque eres parte del ayer, me desespero que también yo lo he sufrido, que en este tiempo sin vernos, como te he echado de menos. Así me hundo y sé que nadie en este mundo entendería por qué queremos volver. No, me besas y me hundo y sé que nadie en este mundo entendería. No. Gracias.